más temprano, pero queremos remarcarlo un poco, tiene que ver con el trabajo que se está desarrollando ahora en la Sala del Pensamiento, en la Legislatura Provincial, porque cerca de las 9:20 de la mañana se los esperaba a los ministros de Hacienda, Guido Westerfeld, y de Obras Públicas, Julio Rocco. Asistieron y están ahora respondiendo algunas preguntas de legisladores, sobre todo de la oposición, que lo tuvieron que esperar un ratito a los ministros, los tuvieron que esperar, porque parece que los ministros se reunieron primero con, o se habrían reunido, porque no tenemos la confirmación, con el bloque del oficialismo. Hay una foto muy distintiva de la situación, donde están todos los legisladores de la oposición esperando en la Sala del Pensamiento, y todas las sillas vacías del oficialismo, porque todavía no habían llegado ni los legisladores oficialistas ni los ministros de Hacienda y de Obras Públicas. Cuando empezaron a llegar los legisladores, al ratito llegaron los ministros, hablaron con la prensa, hablaron con nosotros previo a sentarse frente a los legisladores y sobre todo para recibir las preguntas. Y entre otras cosas dijo Julio Rocco que la deuda que tiene Nación en obra pública asciende a más de 20.000 millones y que la prioridad, igual que lo dijo ayer el gobernador a los intendentes, es la obra pública y en particular los procrear, tanto de Santa Rosa, de Toay, como de General Pico. Yo lo que le puedo dar es la deuda que tiene esto a marzo. Está arriba de los 20.200 millones de pesos que desde diciembre a la fecha de febrero, no tenemos las certificaciones de marzo, pero ese es el impacto monetario que tenemos como un déficit de ingreso que ustedes entenderán es muy importante porque la provincia no tenía previsto estar al frente de esta situación. Ayer el gobernador les dijo a los intendentes que la prioridad del gobierno provincial es las casas. ¿Se puede pensar que la finalización de los procrear sería una un tema tan importante para el gobierno provincial para poder terminarlo? ¿Es el pedido que le van a hacer a los legisladores? Seguramente, bueno, vamos a escuchar que los planteos que nos hagan, pero la vivienda, ustedes saben que aparte de la obra pública que genera mano de obra, que genera un efecto dominó, porque no solamente es la gente que está trabajando en las obras, sino todos los tercerizados que esto genera, más el impacto que tiene en cada localidad, el poder generar una inversión de parte de lo que es el recurso provincial. La vivienda tiene un aspecto social que para todos creo que es muy importante. Nosotros veníamos históricamente de la provincia ejecutaba entre 1.200 y 1.500 viviendas desde el año 77-78. Nosotros tuvimos un periodo del 2015 al 2019 donde un presupuesto de en ese momento el gobierno nacional había incorporado 63 viviendas, con lo cual nosotros no cubríamos las necesidades que tiene, y eso impactó porque la provincia tuvo que acudir, tuvo que ingeniería nueva de hacer casas a través de los municipios. Con lo cual la vivienda es muy, muy importante. Bueno, y para cerrar esta idea de hacer una nueva ingeniería y acomodarse a los tiempos que ya pasaron, como el macrismo, dijo que La Pampa no vio ninguna PTT, que es la participación privada y estatal, que es un mecanismo que había implementado el macrismo para hacer obra pública, en realidad obra pública y privada. Aclaró el ministro que en esos 4 años no se hizo ninguna obra a través de esa herramienta que creó el macrismo, y también le respondió un poco a Javier Milei, que ayer en una entrevista con Alejandro Fantino dijo que la obra pública era una gran estafa. Dijo el ministro que él lo que ve es que la obra pública es generación de empleo y no ve ninguna estafa en una obra pública. Nos decían algunos legisladores que le iban a consultar sobre los 16.000 millones que va a destinar el gobierno provincial para la finalización del megaestadio. Bueno, la respuesta que van a recibir es que en esta cuestión que tiene que ver con el proyecto que presentó Siliota a la legislatura, se habla de obra pública financiada por Nación. Y el megaestadio es financiado por la provincia. Así que esa consulta, Poli Alto Laguirre la dijo aquí en Radio Kermés, va a tener esa respuesta. El mega estadio lo va a finalizar la provincia, o lo finalizaría, pero no es plata que viene desde Nación. Ajá, es una forma de no contestar. Claro, no, y bueno, para tirar la pelota afuera. Claro, pero bueno, por las dudas lo decimos. No me parece desubicada la pregunta en este contexto. La verdad es que... No, porque tiene que ver con el Fondo Solidario. Claro, por eso, pero ¿por qué la provincia gastaría ese dinero ahora en el megaestadio? La verdad que es una pregunta, dentro de las barrabasadas que está haciendo la oposición o pavadas que hace, esa pregunta es interesante. La verdad que merece una discusión y una respuesta. Yo creo que merece. Lo que pasa es que desde el gobierno provincial estrategia de contestar tiene que ver con las obras nacionales. Entonces, sí, está bien. Tienen una forma de no contestar y de contestar algo, digamos. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. Dale, hasta luego.